cayendo que caiga. Asómate a tu ventana, chinita mía, dueña de mi alma. Por debajo de aquel puente corre el agua y nace flores, chinita mía, de mis amores. Esta me despido.